no estés triste, niña. Sonríe al amor. Niña, niña, sonreirás. Brilla luz, luz de bondad. Vivir feliz en libertad. Vivir feliz en paz. Amor, amor, amor, latidos del sol. Amor, amor, amor, manantial del corazón. Niña, niña, el sol está en ti. Niña, sonríe con tus alas, es tu porvenir. Vivir feliz en libertad. Vivir deseos de paz. Amor. Amor, amor, latidos del sol. Amor, amor, latidos, manantial del corazón. Amor, amor. Niña, niña, sonreirás. Bella luz, luz de la bondad, de vivir feliz en libertad, de vivir destellos de paz. Niña, niña, en ti está la felicidad.